¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Suave, suave, como el sol de primavera, suave. Mis labios te desean, suave. Es tu cuerpo el que me quema. otro corazón, si no existe el amor, ya nunca más volveré a lastimar otro querer. Ya nunca más volveré a enamorar a otro corazón, si no existe el amor, ya nunca más volveré a lastimar otro querer. Y este es el ritmo. No puedo más, no puedo más estar. Quisiera amarte, no puedo más, no puedo más estar. Sin tu cariño vivo en soledad. No puedo más, no puedo más estar. Quisiera amarte, ven conmigo ya. No puedo más, no.